que se recula la cabra o que no quiera de tu vida. Manolillo Reyes, cañimu cabao, que en su vieja fragua feliz trabajaba y siempre cantando fundía el metao y de los quereles panas acordaba, pero poco tiempo duró su alegría, una mala hembra por problema pasó y entre los hechizos de su brujería llamaron a los reyes loquito por Dios. Y Chorro Humor Calé, el más viejo de toda Granada, en cuestiones del querer le quiso así aconsejar: Manolo, Manolo Reyes, a esa mujer pronto olvida. Manolo, Manolo Reyes, te saca tu alegría. Que el querer no admite leyes en las cosas de la vida. Manolo, Manolo Reyes. A correr por mundo con ella se fue. Por sus caprichos dejó la herrería, era poca cosa para aquella mujer de dejar el yunque a la flor de su día. Pasó lo que siempre, porque estaba escrito por un paño rico, Arcañi dejó y el provenzano desamparadito, y a su vida papá de nuevo volvió. Manolo, Manolo Reyes, a esa mujer pronto olvida. Manolo, Manolo Reyes, ya volviste a tu alegría, que el cariño verdadero lo tiene tu herrería.